Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3M1080. Vamos a escuchar ahora una lectura de Graciela que nos dio pie, espacio, para charlar un poco a propósito del universo, de qué es lo que entendemos por universo y qué ideas tenemos sobre eso. Yo soy Graciela Kalfuman, de acá perteneciente al Hospital de Día, y voy a leer un poema nocturno de Conrado Nale Roclo, que se llama Nocturno. El bosque se duerme y sueña, el río no duerme y canta. Por entre las sombras verdes, el agua sonora pasa, dejando en la orilla oscura manojo de espuma blanca. Lleno los ojos de estrella en el fondo de una barca, yo voy como una emoción por la música del agua. Y llevo el río en los labios y llevo el bosque en el alma. Es una personificación de toda la naturaleza en su cuerpo. Es como que él lleva el bosque su alma, las estrellas sus ojos. Entonces él siente que vibra con todo lo que podría ser universal, podemos decir, dentro de su propio cuerpo. Y siente que el mundo vibra alrededor de ello con tanta maravilla que hay en el universo. Qué linda interpretación esa. Sí. ¿Qué es vibrar con la maravilla del universo? Sentirse único, personal y como un ser muy especial. ¿Y qué entendés que es el universo? El universo para mí no existe, porque si existiría se tendría que mostrar, como esas películas antiguas que pasan una nube increíble, unos truenos que es una locura, que se ven otras cosas en el cielo. En otra época se veían cometas, esto, aquello, piedras que caían del cielo, piedras que caen del cielo, que caen en los campos, que caían en las ciudades, que quemaban ciudades. Bueno, hasta ahí podría ser el universo. Pienso que si hubo, ya no existe más. Porque lo único que existe es nube pacífica, que hacen de lo suyo, sí, giran, van y vienen. El sol, las estrellas y la luna, no hay otra cosa. O sea que para mí, si existió hace tantos siglos que no puede ser, un día apareció y se fue. Y ahora como universo no queda esto nada más. A ver, ¿qué dice Rubén? ¿No querés agregar? No, porque lo que dijo ella último, eso es lo que quería decir yo. Está patente ante nuestros ojos que tenemos el sol, la luna y las estrellas. Y el cosmos es tan grande que ahí tenemos un universo. ¿Qué te imaginas del cosmos? ¿Qué entendés por cosmos? La conformación de planetas, estrellas, la luna, el sol, el sistema solar, los otros sistemas que hay por ahí. ¿Y cómo es eso de la armonía que ella decía del personaje, digamos, del poema con el universo? Es una idea, digamos, interesante, digamos, estar uno en armonía con el universo. ¿Se puede pensar una cosa así? ¿Con ese universo? Con el universo, el que sea. Con ese universo, sí. Es en el que estamos nosotros, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona? Y puede estar en armonía lo que está diciendo con el universo, con las estrellas. Con el sol, con la luna. ¿Vos estás en armonía con el universo? Y yo creo que sí. Yo esta vez te llego a pensar que las estrellas hablan, che. A ver, ¿cómo es eso? Porque no me lo tomen como un tema de psiquiatría, pero yo a veces soy tan poeta que pienso que las estrellas me hablan. El otro día estaba escribiendo un poemita afuera, sentada en la mesita del jardincito, y empecé a escribir así sobre algo de las estrellas, del mar y todo eso. Estaba escribiendo y hice así, le pregunté, ¿qué te parece? Y me parece que tendré que arreglar esto o aquello, me dijo. Y me hablaba así, con las cositas así. Y digo, ¿qué, las estrellas me están hablando? ¿O es un loco que está atrás del paredón que me está diciendo? No había ningún loco atrás del paredón. No, ni miré. Me dejé y saqué las cosas, ya había terminado y me fui adentro. Yo digo, ¿creo o no? A veces creo que las estrellas me hablan a mí. Bueno, está bien, hay gente que habla con las plantas, ¿viste? Sí, dicen que las plantas hablan también. Yo no sé, no he sido testigo. ¿Volvió? Pará, ¿usted qué piensa? Estamos hablando del universo. Yo te digo universo, ¿qué idea se te viene a la mente? Me vienen los planetas, Neptuno, Urano, las estrellas, el sol, la luna. Cuando miras para arriba, ¿qué es lo que más te llama la atención? La luna. ¿Y por qué? Porque es hermosa. ¿Hay alguna cosa en particular de la forma, de las texturas, del contorno? Me gusta cuando está redonda. Sí. Y tiene esas cosas negras ahí que se nota en el campo. Sí, las, ¿cómo se llama? Los cráteres serían. ¿Te imaginas dar una vuelta por ahí? No. ¿Nunca te imaginaste, no sé, atravesando el espacio en una nave o una cosa así? Me encantaría, sí. Porque una vez, cuando era más chica, fui con la primaria al planetario. Y es hermoso. Si uno se imagina, si uno lo ve así, parece real. En cambio, si uno va, debe ser mejor todavía. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste ahí al planetario? 11. Era toda una cosa nueva y novedosa. Sí, hermoso. ¿Cosmos? Y mira, el Rubén el otro día me está diciendo algo que no puede ser que sea cierto, pero no. Porque yo tenía entendido que el universo era todo. Eso es lo que tenía entendido yo. ¿Por qué se llama universo? Porque el universo es todo. Ahora, bueno, Rubén me dijo que el otro día, no sé qué, cómo era, que había otros universos. Yo no sé cómo así, si será cierto. ¿Y vos qué? Para vos, ¿qué pensás? ¿Puede haber otros universos? Yo creo que no. Quería decir que sí, que de algo me acordé de lo que le dije a Daniel. ¿Qué le dijiste? Que el universo está compuesto por el microcosmo y por el macrocosmo. En el macrocosmo está el sol, la luna y las estrellas. Y en el microcosmo está como centro el hombre. ¿Cómo se compensan el micro y el macro? Es en la Tierra que se ve eso. ¿Cómo? ¿Cómo se compensan o cómo se relacionan? Ahí mejor, ¿cómo se relacionan el micro y el macro? Y por una simbiosis, calculo yo, porque de otro modo no puedo creer que... Después nosotros, los cristianos, creemos en el universo invisible, porque a partir de las cosas invisibles se puede creer en Dios, se puede creer en las, pero es que cuestión de creer o no, eso hay libre albedrío, ¿no? Pero la mayoría cree, son pocos los que lo creen. ¿Cómo dijiste que se llama ese universo? El microcosmos y el macrocosmos. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Soy Daniel Mora y voy a decir con respecto a que yo escuché que hoy va a ser la jura de la tercera senadora por la provincia de Buenos Aires, que es Cristina Kirchner, que ella al perder las elecciones quedó como tercera senadora en minoría. Ustedes saben que cuando se gana una elección, el partido que gana son dos senadores y el que pierde queda con un tercer senador en minoría. Hay veces que el resultado es tan arrasador que en cada provincia se puede haber tres senadores de un mismo partido. Eso dice así, dice. Si es sin minoría, queda como el tercer senador. Y si no, si es minoría y mayoría, quedan los tres senadores del mismo partido. ¿En este caso qué pasó? ¿Cómo quedó? Mirá, en este caso pasó que quedaron dos senadores para Cambiemos y un senador para Unidad Ciudadana. ¿Qué te parecen los que quedaron? Y los que quedaron, no sé. Me parece. Mira, yo creo que. Mira, Cristina, yo la quiero mucho, ¿no? Pero. Yo pienso que ella cometió un error. Pienso yo. El error de ella es que. Quiso, dividió el peronismo en tres partes. O sea, Randazzo, Cumplir y Olivia Ciudadana, los tres son peronistas. Y el proyecto de ese sitio, yo te digo que es, había que hacer algo para que haya una unión, no una división. ¿Y cómo pensás que tendría que haber sido eso? Y tiene que juntarse de vuelta el justicialismo, discutir y que haya una persona que sea un tipo como Alfonsín, un tipo, ¿cómo se llama? Un líder, y que ese líder conduzca el justicialismo. Ahora, eso no depende de una sola persona, depende de varios. Claro, pasa que como hay muchos egos entre los políticos, entonces están peleados y no se ponen de acuerdo. ¿Quién es el líder del partido? ¿Cuál es el problema de que el peronismo no esté unido? El problema es que, yo te digo, los egos personales. No, digamos, eso es la causa. Ahora, una vez que se concreta la causa, que el peronismo está dividido, ¿cuál es el problema con eso? Y el problema es que al estar dividido tiene menos fuerza el peronismo, menos fuerza. El peronismo se sabe que cuando Juan Domingo Perón estaba vivo, no había nadie que dijera que el líder del peronismo era Perón, no había dudas, era algo verticalista. El verticalista te dice, el líder es Perón, ¿entendés? Claro, porque yo te digo, antes no se discutía quién era el líder del peronismo, se sabía que el líder era Perón. Ahora que Perón está muerto, los líderes son, pero no hubo una continuidad en su conducción, claro. Después de eso, el que para mí fue, para mi punto de vista, mejor que Cristina, para mí fue Néstor, inclusive. Mejor para mi punto de vista. Néstor fue una persona que salió segunda con el 22% de los votos y después cuando iba a balotaje, Menem renunció. Entonces él quedó como presidente, Néstor. Y para mi punto de vista, él cuando él asumió, Mirta Legrand en un programa de él dice, llegaron los zurdos. Y sé que le dijo Néstor Kirchner a Mirta Legrand, dijo, sí, pero decir que llegaron los zurdos también le costó 30.000 desaparecidos. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080, recordando la invitación a participar el sábado, próximo, el sábado 2, de 17 a 19, allí en el Paseo de las Esculturas, en Urquiza y Perú, de el Patas Arriba, con distintas actividades culturales en defensa, por supuesto, de la Ley de Salud Mental. Nosotros con el Despertando volveremos el próximo miércoles a las 19. Hasta entonces. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas.